cerca nuestro y a veces adentro. Tenemos muchas fortalezas que no siempre hemos descubierto, pero hoy puede ser un gran día para hacerlo. A un hombre le regalaron un par de guantes forrados de piel. Como vivía en un clima tropical y, por cierto, no necesitaba los guantes, los guardó en una gaveta y pronto se olvidó de ellos. De modo que no le servían porque no los usaba. Algún tiempo después lo llamaron para que trabajara en una ciudad de clima frío y entonces se acordó de los guantes. Al fin encontraría uso para aquello que él consideraba un regalo sin utilidad. Cuando metió la mano en uno de los guantes, sintió que algo impedía que el dedo pulgar se acomodara en su lugar. Para su gran sorpresa, lo que impedía era un billete de 10 dólares enrollado. Revisó los otros dedos del guante y descubrió que en cada uno de ellos había un billete de 100 dólares. Los billetes habían estado allí todo el tiempo, pero él no se había dado cuenta. Dios está adentro nuestro. Hemos de procurar recogernos para entrar en contacto con Él fervorosamente. Escribió Santa Isabel de la Trinidad: debemos descender cada día por esa senda abismal que es Dios. Dejémonos deslizar por esa pendiente en una confianza henchida de amor. Un abismo llama a otro abismo. Es ahí, en lo más profundo de nuestro ser, donde se efectuará ese divino encuentro, donde el abismo de nuestra nada, de nuestra miseria, se encontrará frente por frente del abismo de la misericordia, de la inmensidad del todo de Dios. Es ahí donde hallaremos la fortaleza para morir a nosotros mismos, para perder de vista nuestras propias trazas que dando trocados en amor. Ahí termina la cita. Diariamente procuremos en algún momento de la jornada tomar conciencia de esa presencia interior que habita en nuestro interior. Así, de esa manera, no andaremos en la vida sin un sentido, porque encontraremos en la Santísima Trinidad que nos habita el templo interior al cual podremos acudir para dar orientación a todas las cosas. Que siempre se dijo que el obrar sigue al ser, y si nosotros permanecemos en nuestra esencia humana, fortalecida por lo sobrenatural, obraremos con frutos benéficos para todos los que nos rodean. Procuremos ser místicos en medio del mundo. Es nuestra vocación. Para eso fuimos creados, y mantengamos la unión con Cristo como la vid y el sarmiento. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.